Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro curso de Hogar Cristiano. Después de haber considerado temas que tienen que ver directamente con los casados, con los padres y los hijos, ahora vamos a separar una atención para dedicarnos al tema del noviazgo cristiano, que esto es algo que es de mucho interés, no solo para los jóvenes, pero también para los padres, para saber cómo aconsejar a sus hijos o a los jóvenes de la iglesia. Y en esta lección vamos a aprender lo que no es y lo que sí es el noviazgo cristiano. Vamos a hablar de los propósitos del noviazgo cristiano y vamos a dar algunos consejos prácticos para identificar y conducir un noviazgo cristiano. Comenzamos diciendo que todos los solteros y los casados que los aconsejan necesitan tener una visión clara, bíblica, del noviazgo, porque la decisión de saber con quién casarse es por mucho la más importante de todas las decisiones de la vida después de vivir para Cristo. Una mala decisión matrimonial será desastrosa, será dolorosa, y todo buen cristiano quiere evitar ese dolor. Entonces, comencemos hablando de lo que no es el noviazgo cristiano. En primer lugar, el noviazgo cristiano no es buscarse una pareja para tocarnos sin casarnos. Las Escrituras dicen en lugares como Cantares, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5 y capítulo 8, versículo 4, que dice el texto bíblico: no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. Y aquí el significado de este pasaje, según lo que dicen los mejores eruditos del texto hebreo, es que no debemos volvernos sexualmente activos prematuramente. Cuando alguien no está listo para casarse, no debería de comenzar un noviazgo, porque solamente se expondría, en primer lugar, a distraerse de las verdaderas prioridades de su vida, y en segundo lugar, se expondría a caer en pecado sexual. Nadie debería tocar románticamente ni siquiera la mano de una persona con la que no esté dispuesto a casarse. ¿Por qué querría alguien tocar a otra persona del sexo opuesto si no sabe si esa persona va a ser su esposo o su esposa? ¿A usted no le gustaría que alguien hiciera eso con la persona que va a ser su pareja? Entonces, si aún usted piensa casarse con la persona, ¿por qué no esperar hasta el matrimonio para honrar a Dios y evitar caer en tentación? Yo sé que a muchos cristianos les cuesta trabajo aceptar esta idea, pero si nosotros pensamos en la máxima gloria de Dios y en la máxima satisfacción para nosotros a largo plazo y no solo a corto plazo, lo mejor sería evitar el contacto físico en el noviazgo. Ahora, aquí hacemos un paréntesis para contestar una pregunta que es muy, muy popular en la cultura occidental moderna. Y algunos dicen que, ¿qué tiene de malo la unión libre? ¿Y por qué tendríamos que vivir juntos con un papel si nos amamos y Dios lo sabe? Ahora voy a contestar la pregunta, porque algunos incluso se han atrevido a decir que el primer matrimonio de Adán y Eva fue un matrimonio informal, es decir, realmente fue una unión libre, pero ese argumento es totalmente falso. Adán y Eva no vivieron en unión libre. La unión libre consiste en un hombre y una mujer que se ponen de acuerdo para vivir juntos y disfrutar del sexo sin la responsabilidad del matrimonio. Adán y Eva comenzaron a vivir juntos hasta después de que los bendijo Dios. Hay muchas personas que actualmente están viviendo en lo que llaman unión libre. Es decir, empiezan a cohabitar en pareja sin haberse casado. Es una idea que a muchos les parece útil para reducir los riesgos de fracaso antes de formalizar un matrimonio. Algunos que viven en unión libre en realidad nunca se casan. ¿Sabes cómo llama Dios en la Biblia a aquellos que tienen relaciones sexuales sin casarse? Lo llama fornicación y es un pecado. La unión libre es en realidad una falta de compromiso a permanecer juntos en las buenas y en las malas. Es un acuerdo para disfrutar de los placeres del matrimonio sin comprometerse ante Dios y ante otros testigos a cumplir con las responsabilidades del matrimonio. La unión libre deja la puerta abierta, entreabierta, para salir rápidamente de la relación cuando cualquiera de los dos no quiere seguir. La unión libre es una supuesta alternativa para vivir en pareja cuando el modelo divino parece demasiado riesgoso. Pero a Dios le deshonra porque le desobedece y rompe su precepto de la familia. El matrimonio en los ojos de Dios es mucho más que una unión libre. Es un pacto. Solo lean pasajes como Proverbios 2:17, Ezequiel 16:8, Malaquías 2:14 y se darán cuenta. Un pacto es un convenio entre dos partes que asumen responsabilidades para gozar de ciertos derechos la una con la otra. Los convenios se celebran ante testigos y las partes que forman este convenio designan normalmente un objeto especial como señal o recordatorio y evidencia de que el pacto ha sido celebrado. Al principio, en los pactos que tuvo Dios con los seres humanos, usaban altares de piedra como señales de los pactos. En los matrimonios después empezaron a usar dotes o cantidades de dinero o de bienes materiales. A medida que las culturas se desarrollaron y desarrollaron la escritura, entonces comenzaron a usar actas. Los creyentes confirmaron su unión o su separación delante de Dios mediante testigos y actas. Solo basta ver pasajes como Deuteronomio 24, del 1 al 3, y Mateo 19, 7. Así que el matrimonio, pues, implica una unión formal en la que Dios es invocado a ser testigo para bendecir la unión y sellarla de por vida. La simple unión sexual entre dos personas no es un matrimonio según Dios. Solo basta leer Juan capítulo 4, 18 y nos daremos cuenta de esta realidad, en donde el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. Como pueden ver, Jesucristo está confrontando a una mujer que vivía inmoralmente. Y Jesucristo hace clara separación entre los maridos que ella tuvo y el que no era su marido. Estaba mal que ella había tenido tantos maridos, y peor, ahora ni siquiera era su marido y vivía en fornicación. Entonces, ¿qué puede hacer alguien para agradar a Dios? Un joven, ¿qué puede hacer cuando su pareja, su novio o su novia, no quiere casarse, pero sí quiere tener relaciones sexuales? Pues tienes que cambiar de novio, tienes que cambiar de pareja. ¿Qué tal si dos novios ya están viviendo juntos y teniendo relaciones y quieren que Dios los bendiga y dicen que son cristianos? ¿Qué es lo correcto que deben hacer aquellos que viven en unión libre? Incluso ya tienen hijos con su pareja. Lo que tienen que hacer a la luz de la Biblia es dejar de fornicar. Tienen que casarse o separarse. Si quieren gozar de la bendición de Dios y paz en su conciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Si tú quieres agradar a Dios en matrimonio, debes casarte sin excepción. En países como el nuestro, los Estados Unidos, muchas parejas cohabitan juntas, pero no quieren contraer nupcias para beneficios de trámites migratorios, porque tienen trámites comenzados que se verían interrumpidos si se casan con una persona con un diferente estatus migratorio. Deben pensar muy bien a quién quieren agradar primero, si a Dios o a los hombres. No hay diferencia si una persona incluso ya tienen hijos, pero no están casados, siguen viviendo en fornicación. La Biblia, a la luz de la palabra de Dios, el único consejo sabio en este aspecto es casarnos. Tú quieres casarte con tu pareja y dejar de fornicar. Es la única manera en que podrás enseñar con autoridad espiritual a tus hijos a seguir tu ejemplo cuando ellos se vean tentados a hacer lo mismo. Así que estamos diciendo lo que no es el noviazgo cristiano. Y dije, en primer lugar, el noviazgo cristiano no es la oportunidad de buscar una persona para tocarla físicamente. Segunda cosa que el noviazgo cristiano no es. El noviazgo cristiano no es unirse en yugo desigual. ¿Qué significa eso? Es un término que usamos los cristianos con base en 2 Corintios 6, 14. Es un principio que aparece en esa escritura. Ahí se nos dice claramente que los cristianos no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. El yugo era la pieza que se ponía sobre los animales cuando se araba la tierra. Era una pieza rígida, normalmente de madera, fijada al cuello, que garantizaba que los dos animales caminaban en la misma dirección, bajo el liderazgo de la persona que los conducía. Entonces, la Biblia dice que cuando un creyente y un incrédulo entran en un convenio importante, hacen un yugo desigual. Los que saben de la agricultura antigua, sabían que no se deberían de poner animales de diferente naturaleza, porque si no, se convertía la siembra en un trabajo imposible. No se podía poner un buey de un lado y un asno del otro. No se podía poner dos animales diferentes. Tendrían que ponerse dos animales de la misma especie, dos animales más o menos del mismo tamaño, de las mismas características. Y así el yugo era igual. El peso era compartido con la misma con el mismo grado de compromiso, de capacidad. Bueno, Dios usa eso como ejemplo para referirse a las relaciones profundas que los cristianos deben establecer con otras personas. No está diciendo que Dios no está diciendo que los cristianos no se deben de relacionar con nadie. No está diciendo eso. Se está refiriendo a relaciones espirituales unos con otros. No podemos compartir. Una de las relaciones más espirituales que existen para los seres humanos es el matrimonio. Y los cristianos no pueden establecer un matrimonio con no creyentes. ¿En qué sentido podría haber yugo desigual entre un creyente y un incrédulo? Pues que uno ya entendió y vive para la gloria de Dios y para seguir a Jesucristo, mientras el otro vive para su propio provecho y para hacer su voluntad. O incluso la de algún otro Dios que él se ha inventado y que cree en su propia religión. Ahora, debemos hacer una aclaración. A los solteros cristianos les puede suceder un yugo desigual incluso si se casan con otros cristianos. ¿Cómo es esto posible? ¿En qué sentido podría haber un yugo desigual entre dos auténticos creyentes que se quieren casar? Bueno, pasajes como 1 Corintios 3:3 y Hebreos 5:12 nos dan la respuesta. Aunque haya dos personas cristianas, un joven y una señorita, y ambos son cristianos, y la Biblia dice que lo único que exige Dios como requisito para los cristianos es que se casen con otro cristiano, como dice 1 Corintios capítulo 7 al final. ¿Qué hay de malo con casarse con cualquier cristiano? Bueno, todavía puede haber yugo desigual entre dos cristianos. ¿En qué sentido? Se puede vivir en yugo desigual entre dos cristianos cuando uno de ellos es maduro y el otro es un niño espiritual. Es inmaduro espiritualmente hablando y se comporta como un no creyente. Entonces, si un yugo desigual es la unión en matrimonio de un creyente con un no creyente, incluso la unión en noviazgo de un creyente con un no creyente, pues cuando un creyente se comporta y vive y piensa como no creyente, entonces ahí también se da una unión desigual y hay yugo desigual entre creyentes. Imagínense que se casan estos dos. Cuando se casa un cristiano maduro o comprometido con Jesucristo y se casa con otro cristiano que no tiene en serio su relación con Jesucristo, que está distraído en asuntos que no son prioritarios según la perspectiva de Dios, entonces empieza a haber un desgaste muy triste. A menos que los dos se dispongan a vivir como cristianos, como Dios manda en su nueva relación, va a haber yugo desigual. Alguien puede expresar su confianza en Jesucristo para salvación, pero seguir viviendo egoístamente. De ahí que un matrimonio auténticamente cristiano es aquel formado por dos personas auténticamente determinadas a morir a sí mismas para agradar al Señor. Y si no hay buenos cristianos, preguntan muchos hacen esta pregunta. Pero es que no hay buenos cristianos para casarme. ¿Qué tal si mejor me caso con una persona que es buena, aunque no sea cristiana? La respuesta es no lo hagas. Algunos cristianos dudan de que podrán encontrar en la iglesia una pareja cristiana adecuada para ellos o para ellas. Algunos ya fueron novios de un supuesto cristiano que los trató peor que un incrédulo, dicen, y pierden la confianza en los cristianos. Al dudar que hallarán un buen partido cristiano con quien casarse, consideran entonces la idea de casarse con un supuesto buen partido no cristiano y luego hacer todo lo necesario para que esa persona venga a la iglesia y se convierta a Cristo. Miren, los cristianos que así piensan suponen que si hallan a alguien que sea moralmente responsable, de buen carácter, aceptablemente hermoso o hermosa y socialmente decente, habrá probabilidades de éxito en el matrimonio. Incluso los hay quien justifica esta manera de pensar citando casos exitosos que personas cristianas que conocen que lo hicieron y les funcionó. Piensan que la condición espiritual de un cónyuge incrédulo se podrá arreglar después y fantasean con algo como esto. Dicen, ay sí, yo voy a orar, yo voy a estar orando, yo le voy a testificar, le voy a dar buen testimonio, lo voy a llevar a la iglesia, seguramente con lo lindo que es él, con lo lindo que es ella, pronto se convertirá a Cristo. Escúchame, si tú estás pensando eso, escúchame. Eso sería lo mismo más o menos que decir lo siguiente. He esperado por un buen trabajo demasiado tiempo, pero no hay uno que me convenza. Así que por esta única vez voy a robar. Voy a robar con la esperanza de que no me atrapen. Luego me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón a Dios. Él me perdonará y así mis necesidades serán cubiertas sin que haya ninguna consecuencia y yo me voy a prometer que no lo vuelvo a hacer. ¿De veras tú crees que eso hace sentido? Es absurdo. ¿Qué te hace pensar que tú vas a tener la capacidad para que una persona se convierta si no lo has logrado antes de casarte con ella? No te engañes. Confía en Dios y en su consejo. Habla con tu pastor o con tus líderes y busquen maneras creativas de buscar una solución a tu deseo de formar una relación con miras a establecer una familia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Estamos contestando lo que es el noviazgo cristiano y lo que no es. Y ya dije, el noviazgo cristiano no es una oportunidad para tocarse con alguien más físicamente. No es entrar en un yugo desigual con un incrédulo o con un creyente que vive como incrédulo. En tercer lugar, un noviazgo cristiano tampoco es esperar que Dios traiga a mi pareja. Dios no te la va a traer. Algunos dicen, es correcto orar y esperar que Dios te traiga a la persona correcta. Tú nada más ora. En cierto modo, es verdad, Dios siempre es el que trae a la pareja de todos. Pero ese no es el modelo bíblico para conseguir pareja. Mira, Jacob buscó su esposa. Abraham buscó esposa para su hijo Isaac. Ruth buscó esposo. A Boaz como esposo. Muchos oran para que Dios les dé su pareja en lugar de orar por sabiduría y por fuerza de voluntad para ellos buscar en el lugar correcto y luego tomar la mejor decisión a la hora de formar una familia. Orar a Dios por tu pareja es bueno, no me malinterpreten. Todos debemos orar, todos los que hemos hecho una familia y éramos cristianos, se supone que debimos haber buscado a Dios en oración en esta decisión tan importante. No hay nada de malo, está todo bueno en orar por tu pareja. Pero además de orar, cada uno, cada joven, cada señorita, adulto, listo para casarse, cada uno debe desarrollar la habilidad para tomar decisiones sabias, decisiones bíblicas en lo que respecta a su noviazgo. En el matrimonio no existen las almas gemelas, no hay medias naranjas, no hay personas perfectas, solo hay cristianos maduros y sabios que oran para aprobar lo mejor. Filipenses 1, versículos 9 y 10 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Filipenses 1, versículos 9 y 10 nos sirven de guía. Escuchemos lo que dice este pasaje de Filipenses. Leo en voz alta. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. El apóstol Pablo oraba, según este pasaje, para que el amor de los creyentes de Filipos abundara más y más en conocimiento verdadero y también en todo discernimiento para que ellos fueran capaces de escoger lo mejor. Y esta es una buena manera de acercarnos al tema del noviazgo. Cuando tú quieras empezar una relación de noviazgo, ora a Dios, ora para que te llene de amor, pero también para que te llene de entendimiento, de sabiduría y de discernimiento para elegir lo mejor. Y después sal y fíjate bien con quién quieres empezar una relación, porque si escoges mal, nadie va a ser responsable excepto tú. Y si escoges bien, tú eres el que va a gozar de los beneficios de esto. Hay que asumir la responsabilidad de tus decisiones delante de Dios. La Biblia te da permiso para casarte con quien quieras, con tal de que sea creyente. Eso dice la Escritura ahí en 1 Corintios 7. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en 1 Corintios para que quede bien claro, porque algunos están preguntando dónde lo dice. Aquí lo dice la Escritura. En 1 Corintios 7, en el versículo, dice 39. La mujer está ligada al marido mientras vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, la Biblia de las Américas, con quien desee, solo que en el Señor. Cualquier persona que quiere casarse, puede casarse con quien quiera, con tal de que sea creyente. Así que la responsabilidad del matrimonio recae en tu decisión. Tú eres el que debes de orar por sabiduría, tú eres el que debe de orar para observar bien las cualidades. Tú eres el que debe de establecer las condiciones, requisitos que tú quieres ver en aquel que va a ser tu esposo, en aquella que va a ser tu esposa. Y entonces cuando encuentres a alguien, tú debes hablar con la persona y establecer un modelo, un curso cristiano de tu noviazgo. Y así cuando te cases, no vas a culpar a Dios por la persona que te trajo, que te dio. Porque Dios no es responsable de tus decisiones, tú eres responsable de tus decisiones. Y tú vas a hacerle frente a esa responsabilidad, te lo garantizo, una vez que te cases. Entonces, recuerda que hay varios tipos de cristianos. Si tú te precipitas y te casas con alguien que ahorita te gusta por esta temporada, solo porque dice que es cristiano, muy tarde y muy dolorosamente puedes descubrir, después del matrimonio, que esa persona es muy diferente de lo que tú pensabas, muy diferente a ti en tus aspiraciones, a tus prioridades, a tus valores, y eso va a ser muy triste para ti. En muchas bodas al hombre le llaman novio, y a lo mejor le dicen novio en español porque no vio con quién se estaba casando, y a lo mejor a ella le dicen novia porque tampoco veía. Bueno, lo mejor es que las personas que están pensando ya en el matrimonio a mediano plazo y quieren empezar para eso un noviazgo, entonces lo mejor es que sean amigos por un buen tiempo. Conozcan a las otras personas, conozcan a los que son candidatos en su corazón, conózcalos en las diferentes esferas de su vida antes de ser novios. ¿Por qué antes de ser novios? Mientras conviven, fíjense antes de revelar sus intereses, sus intenciones en una persona del sexo opuesto, fíjense cómo es la persona. De manera natural, porque una vez que tú empiezas un noviazgo con alguien, la conducta se altera. Todos actuamos de manera mejor cuando queremos agradar a alguien en especial. Pero recuerda, el principio que yo siempre doy a los jóvenes es amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Entonces, he comenzado explicando lo que no es el noviazgo cristiano. Repito, el noviazgo cristiano no es una oportunidad, un permiso, una excusa para encontrar a alguien con quien acariciarme físicamente o con quien tocarle o dejarme tocar. El noviazgo no es entrar en un yugo desigual. El noviazgo bíblico, auténtico y cristiano no es responsabilizar a Dios de traerme a la pareja correcta, sino yo asumir mi responsabilidad, porque cuento con la madurez espiritual, emocional, para hacerle de frente a esta importante paso y etapa de mi vida tan bonita. Entonces, ¿qué sí es el noviazgo cristiano? El noviazgo cristiano es la etapa Es una de las etapas más hermosas de la vida. Es una etapa de amistad exclusiva, es una etapa de cortejo mediante el cual una persona del sexo opuesto y tú, si eres soltero, se conocen para asegurarse que son compatibles el uno para el otro en el matrimonio. En el noviazgo hay sentimientos muy intensos y puede haberlos. Y también puede haber mucha diversión. Pero recuerda que el noviazgo debe lograr ciertos objetivos. El noviazgo tiene ciertos objetivos y tú no debes distraerte por la emoción, por los sentimientos que experimentas. No debes olvidar la prioridad del noviazgo es lograr ciertos objetivos. ¿Cuáles son los tres objetivos prioritarios, importantes, indispensables de un buen noviazgo cristiano? Bueno, número uno, el objetivo número uno es identificar un candidato para casarte. Número dos, el objetivo de conocer bien a esa persona. Y número tres, el objetivo de prepararse para el matrimonio. Muy bien, hablemos un poco con más detalle de estos tres objetivos de un auténtico noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano, dije en primer lugar, es un periodo para identificar al posible cónyuge de tu futura vida matrimonial. Entre tus conocidos, te voy a explicar cómo funciona, cómo los encuentras, ¿ok? Porque el noviazgo es para identificar un posible candidato, ¿sí? O candidata. ¿Cómo los encuentras? Bueno, entre tus conocidos, de ahí salen tus amigos. De entre tus amigos, ahí va a salir tu novio. Y de entre tu novio, va a salir tu esposo o tu esposa. Así que todo comienza eligiendo bien a tus compañías. Escoge buenos amigos. Hay algunos buenos consejos prácticos que encontramos en este respecto en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1, después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Entonces, aquí Noemí está preparando psicológicamente a Ruth para un posible matrimonio. Consejo número uno para identificar a un buen candidato: tú prepárate. Prepárate como Ruth. Si tú no sabes cómo es la persona que buscas, entonces tú te vas a contentar con el que encuentres. El soltero cristiano debe de tener un retrato escrito de la persona que busca como novio o como novia. Lo mejor es escribir una lista con las características indispensables de la persona con la que tú quisieras casarte. No sé cuántas te gustan, 20 o 30, se te hacen muchas, se te hacen pocas. Tú tienes que escribirlas. Escribe aquello que esperas que la persona con la que tú quieres compartir tu vida tenga como virtudes. Además de escribir que sea creyente, obviamente, considera si tú te casarías con alguien, por ejemplo, que usa drogas o que las usó. Pregúntate si te casarías con alguien que ya tiene hijos. Pregúntate si te casarías con alguien que es divorciado o con alguien que estuvo en prisión. Pregúntate si te casarías con alguien que nació en otro país. No estoy discriminando a nadie, solamente estoy diciendo son un tipo de preguntas en las que debes de pensar antes de buscar. Porque tienen un impacto directo en tu futuro. Solo sabiendo cómo será la persona correcta que estás buscando y por la que estás orando, podrás reconocerla cuando Dios conteste tus oraciones. ¿Qué tal si la persona que Dios tiene para ti, una posibilidad, pasa delante de ti, pero no la sabe reconocer porque no conoces su fotografía? Pero no me refiero a una fotografía física, me refiero a una fotografía del alma. Reconócela, prepárate espiritualmente cuando busques un candidato. ¿Qué tipo de persona buscas? Segundo, además de prepararte, tú mismo o tú misma conviértete en una persona atractiva desde la perspectiva de Dios. La perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios en cuanto a qué ser atractivo son completamente diferentes. En Ruth 3:3 le dice Noemí a Ruth, le dice: levántate pues, úngete, ponte el mejor vestido y baja a la era. La era era el campo de cultivo del trigo, donde se limpiaba el trigo. el tiempo de la cosecha. Y además dice el texto, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. No hay nada de mal, no hay nada de malo, sino todo lo contrario. Si tú ya estás pensando en un noviazgo, entonces cuida tu apariencia. Sé una persona limpia, una persona embellecida en lo que dependa de ti. No hay nada de malo. No es pecado que tú guardes tu imagen de una manera pulcra, limpia y atractiva. Eso es algo adecuado, de hecho es necesario. Pero no es lo más importante. Lo más importante es tu interior. Adórnate por dentro. Que haya un buen empate entre la belleza externa y la belleza interna. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, la Escritura le dice a las mujeres que su adorno no sea el externo, de peinados ostentosos, de joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, el cual es precioso delante de Dios. Si tú quieres ser visible a la persona que tú esperas, cuida tu aspecto interior y cuida también tu actitud. Pregúntate, ¿cómo sería la persona en la que... imagínate que tú te encuentras con la persona que llena las cualidades por las que estás orando. Entonces, ¿cómo sería que esa persona podría fijarse en ti? ¿Qué actitud esperaría ver esa persona en ti para poder poner sus ojos en ti? ¿Qué manera de vestir esperaría esa persona encontrar en ti para poderse fijar? ¿Qué tipo de vocabulario, de forma de hablar, tú crees que va a captar la atención de ese tipo de personas? ¿Qué tipo de conducta va a captar la atención de ese tipo de persona? ¿Y en qué lugar encontrarías ese tipo de personas? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un muchacho serio no va a prestar atención a una chica provocativa que acostumbra dejarse abrazar por todos los miembros del equipo de fútbol de la escuela. No, él no va a poner sus ojos en una muchacha como esa. Un muchacho serio, un muchacho decente, un muchacho cristiano, de verdad, se fija que la chica sea simpática, pero también se fija que sea respetuosa, respetuosa de sus padres. Activa en su escuela y en la iglesia. Ahí es donde encuentras ese tipo de joven y viceversa, ese tipo de señorita. En otras palabras, además de orar a Dios por una pareja, la forma más fácil de encontrar una pareja adecuada para ti es tú convirtiéndote en la persona adecuada para esa persona. También en Ruth 3:5 escuchamos el siguiente principio. Dice, y ella le respondió, todo lo que me dices, haré. Aquí está Ruth diciéndolo a Noemí. Noemí, tú eres la de la experiencia, tú sabes mejor cómo funciona, yo creo en tu consejo. ¿Sabes qué dice Proverbios 11:14? Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejo está la victoria. También en Proverbios 12:15, las Escrituras nos enseñan que el camino del necio es recto según sus propios ojos. Mas el que escucha consejo es sabio. Pide consejo a personas maduras, personas de tu confianza espiritual. Antes de avanzar, toma en cuenta el consejo, es por tu bien. Todo esto es dentro de la parte del primer propósito del noviazgo. Prepararnos para identificar al candidato correcto. Y después que tú te prepares, después de que tú buscas consejo y te conviertas en una persona atractiva, también debes buscar. No hay nada de malo en buscar pareja, pero debes buscarla de manera adecuada en torno a la cultura que tú vives. En Ruth 3:4 le dice Noemí a Ruth, y sucederá, hablando de un candidato que era vos. Le dice, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies, te acostarás y entonces él te dirá lo que debes hacer. Y en Ruth 3:9, ella siguió el consejo, que según la cultura era la forma de decirle a la señorita que estaba interesada en él como pretendiente. Y en Ruth 3:9 dice, y él le dijo, cuando ella hizo todo eso y él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. En Israel, en ese tiempo, este era el modo en que en su cultura se le pedía a alguien que si estaba, se le preguntaba si estaba interesada en establecer una relación seria y formal con otra persona del sexo opuesto, con miras a formar una familia. Claro que era muy intimidante, claro que Ruth pudo haber pensado, ¿qué tal si me rechaza? ¿Qué tal si él no me quiere? Va a ser muy doloroso. Pero ella hizo lo correcto, según los estándares de Dios, dentro del marco de su cultura. Cuando tú conozcas a alguien que te llama la atención, trata de conocer todo lo que puedas de esa persona antes de darle a conocer tu interés. Porque eso puede alterar la conducta. Si tú le dices ya que tienes interés en la persona, eso puede alterar tu conducta y la de él, y ya no se ven las cosas con objetividad. Pero si la persona de tu interés es joven y vive todavía con sus padres, pide permiso a su padre para salir con ella, si es una señorita. Y si la persona ya es adulta y vive sola, cuida mucho tu testimonio y cuida también el de él. Estos son algunos límites que nuestra cultura van a evitar que demos mal testimonio. Porque es muy importante cuidar el testimonio. En Ruth 3:14 dice que Ruth se acostó a sus pies, a los pies de Boaz o de Boaz, es lo mismo, hasta la mañana, dice, y después se levantó antes que una persona pudiera reconocerla y dijo que no sepa nadie que ha venido una mujer de la era, a la era. O sea, lo que está diciendo el pasaje es que Ruth hizo lo que la cultura establecía, pero al mismo tiempo tomó las medidas necesarias para no comprometer su testimonio como una mujer decorosa. Tú también, si eres señorita o si eres joven, debes evitar hacer cosas buenas que parezcan malas. No entres nunca a una habitación con una puerta cerrada a solas con alguien del sexo opuesto, mucho menos con tu novio o con tu novia. Procura la santidad en todo, aún en las apariencias. Guarda tu corazón limpio y transparente. Sé prudente en tus tratos con el sexo opuesto. Siempre, recuerda esto, siempre hay alguien viendo. Siempre alguien observa. Si tú no estás casado, espera en Dios. Busca en los lugares correctos y si encuentras un cristiano, no te dejes llevar por las apariencias. Entonces, en primer lugar, el noviazgo cristiano es un tiempo para identificar posibles candidatos para empezar una familia. Segundo lugar, el noviazgo es un periodo para conocer. Digamos que ya encontraste a uno, a una señorita con el que está dispuesto a tener una relación de noviazgo contigo, con miras al matrimonio. Bueno, ya lo encontraste, ¿ahora qué vas a hacer en tu noviazgo? Pues claro que van a pasar tiempo juntos, claro que van a conversar, pero el objetivo más importante en esta etapa es que se conozcan bien, que sean sinceros, que sean claros, que hablen de muchos temas, que aclaren los puntos importantes de cómo ven la vida, de cuáles son sus prioridades, hasta qué punto están dispuestos a negociar, si tienen opiniones diferentes, encontrar acuerdos. Cuando encuentres tú a la persona entonces que parece que es la correcta y tú comiences tu noviazgo, recuerda que la meta es conocerla bien. Trata de conocer todo lo que puedas, todo lo importante. No solamente conozcas lo que la persona hace o lo que quiere hacer, sobre todo conoce cómo la persona es, cómo es la persona de verdad. Y también conoce por qué la persona es así. A medida que vayas conociendo mejor a esa persona y te dejes conocer, tú vas a saber si la persona verdaderamente se apega a la fotografía escrita, ¿te acuerdas? ¿O no? Si la persona, entre más pasa el tiempo, más evidencias encuentras de que la persona no se apega, tú vas a tener que tomar la decisión si sigues adelante con esa relación o si mejor la terminas. Recuerda que entre más alargues una relación con alguien inadecuado, más difícil y doloroso será para los dos. Lo mejor en tal caso es que de la manera más amable, de la manera más sincera, termines y no des falsas esperanzas a esa persona. Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si vas confirmando que sí es la persona correcta? La persona que refleja muchas de las virtudes y cualidades que pusiste en tu lista, por la que has estado orando ya tiempo, por la que has estado esperando. Si ambos descubren que son la persona compatible que han estado esperando y buscando de parte de Dios y llegan a sentirse convencidos de que son el uno para el otro, entonces van a hacer un compromiso. Van a hacer un acto de compromiso y se van a comenzar a preparar para casarse. Y ese es el tercer objetivo del noviazgo. Primero es identificar los posibles candidatos. Segundo, cuando ya encuentras a uno y empiezas un noviazgo, conocerse auténticamente lo mejor posible. Y tercero, al descubrir que son compatibles según sus expectativas, entonces comenzar a prepararse para el matrimonio. En este sentido, los estudios dicen que los matrimonios que duran menos de un año no permiten conocer muy bien a la pareja. Pero también está comprobado que después de 3 años de novios, las probabilidades de fracaso van a aumentarse cada día que siguen juntos. Un buen noviazgo, entonces, se sugeriría que un noviazgo óptimo debería de durar entre 1 año y medio y 2 años y medio. Y debe ser tiempo bien aprovechado para que se puedan hacer todos los preparativos para casarse, incluyendo, sobre todo, una buena serie de consejería prematrimonial. ¿Con quién? Con su pastor o con un buen consejero especializado para este tipo de asuntos. Recuerda que mientras no te cases, mientras no te has casado, todavía puedes terminar la relación hasta el último momento si tú no estás seguro o segura que estás haciendo lo correcto. Más vale un rompimiento doloroso por un tiempo que un matrimonio miserable para toda la vida. Así que en ti estará la responsabilidad de este asunto tan delicado. Muy bien, pues estos son principios bíblicos para que tú tomes en cuenta a la hora de que tú empiezas a sentir la necesidad de buscar pareja y empezar un noviazgo. Todo esto dices, pues estos son requisitos muy altos. Todos los adolescentes que están en un noviazgo entonces caen fuera de este orden. Y la respuesta es correcto. Están fuera del orden sano, del buen juicio bíblico. Y también si alguien tiene un noviazgo sin serias intenciones de casarse, entonces no es buena idea. Solamente están exponiéndose a la tentación y a lastimarse unos a otros. Lo ideal es que tratemos de, como dice la Escritura claramente, en todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Muy bien. En el próximo estudio vamos a dedicar tiempo para hablar a aquellos que ya están casados con alguien que no es creyente. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué pueden hacer para vivir su vida cristiana? Ya sea que en el pasado cometieron el error de entrar en una relación en yugo desigual o que se convirtieron a Cristo ya casados y uno de ellos se convierte, pero su pareja no. ¿Qué puede hacer? Pues eso va a ser respondido en la próxima enseñanza. Hasta entonces.